sector económico del municipio, hubo una cifra que impactó, pero obviamente también ayer apareció otra cifra que impactó, y entonces uno empieza a entender, hablamos del anuncio del acuerdo salarial con los trabajadores municipales, hablamos del contador Álvaro Sierra. Álvaro, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, ¿cómo andan? Bueno, bien, Álvaro, sabes que siempre es un gusto tenerte. Bueno, noticia importante que conocimos en estos días, Álvaro, la verdad que tuvo un impacto importante, ¿o no? Bueno, sí, el nuevo acuerdo salarial que anunció el intendente en el día de ayer es un acuerdo salarial muy, muy importante, sobre todo para el trabajador municipal. Uh-huh. Teniendo en cuenta, bueno, que el intendente desde que asumió el compromiso que tomó con los distintos gremios fue siempre de tratar que el empleado municipal no pierda poder adquisitivo en su salario. Uh-huh. Esto se pudo lograr en el 2020, se pudo lograr en el 2021, y bueno, esperemos que el 2022 no sea la excepción y podamos arribar a que los trabajadores no sean afectados, ¿no? Uh-huh. Por el fenómeno de inflación, que recordemos, que ya para este ejercicio 2022, según el propio gobierno, por un lado, la inflación interanual está marcando hoy un 51%, uh-huh, y es ya más de un año y medio que está siendo así, que no baja de ese número, y el Banco Central de la República Argentina, una vez que realizó las correcciones que tienen que ver con el 2022, fijó la inflación, obviamente estamos hablando de una estimación, ¿no? Uh-huh. En torno al 55%. Por lo tanto, el primer acuerdo salarial de este ejercicio 2022 no podía estar por debajo de ese 51%. Eso fue la razón por la cual fuimos a un plazo más largo, porque anteriormente recordemos que los acuerdos salariales se daban hasta el mes de julio y después se iba corrigiendo. Seguro. Y acá en este caso fuimos hasta el mes de octubre, y ahí en octubre nos sentaremos y veremos cómo está la inflación, cómo están las arcas del municipio, y si es necesario hacer alguna corrección más, obviamente se hará, ¿no? Uh-huh. Álvaro, igualmente esto también demuestra cierto grado de ordenamiento en la economía del municipio, y esto también es un dato importante. Primero, porque nos avisaron de que los gremios iban a pedir una cifra menor con esta posibilidad de negociación, que estaba buena, pero una cifra, cuando vos descubrí este 51,4%, termina impactando, pero demuestra esto, ¿no?, de un grado de ordenamiento económico financiero del municipio, ¿no, Álvaro? Bueno, obviamente que nunca hubiéramos dado un aumento que no sea acorde a la situación financiera del municipio. Se tiene que quedar absolutamente claro. Uh-huh. Y así como también es claro, en este sentido, el intendente, esa postura de tomar como un eje que los trabajadores municipales no pierdan poder adquisitivo en su, uh-huh, salario. Uh-huh. Pero bueno, eso en todo caso es una decisión, es un objetivo que tiene el Ejecutivo, y a veces se puede cumplir y a veces no. Uh-huh. En este caso, como lo mencionaba anteriormente, se pudo cumplir en el 2020, en el 2021, y si Dios quiere, en el 2022, siguiendo con ese orden de las cuentas públicas, que tiene que ver mucho fundamentalmente cuando se arrancó la gestión, porque este orden tiene que ver, no es una cuestión que surgió ahora en un año o dos años, sino que recordemos que la Municipalidad de Concordia viene ya hace más de 6 años consecutivos teniendo equilibrio fiscal, uh-huh, que tiene que ver con ordenanzas que se empezaron a dictar a principio de la gestión de Enrique Cresto. Fundamentalmente acá estamos hablando del sueldo, y una de las primeras ordenanzas que hizo Enrique, que elevó al Consejo Deliberante, fue el congelamiento de la planta permanente. Uh-huh. Y eso permitió mantener los recursos humanos en un nivel óptimo. Concordia no tiene un problema de tener demasiado empleados públicos, uh-huh, al contrario. Me acuerdo que en el presupuesto, cuando hablamos del presupuesto, lo explicaste, lo que se orientaba para el personal ahora bajó ese porcentaje, y es un dato importante. Ese porcentaje bajó del 58% al 53%. Nuestro objetivo desde que arrancó la gestión de Enrique siempre fue el colocarlo en el 50%. Uh-huh. Es muy difícil bajar el gasto en términos porcentuales, uh-huh, teniendo en cuenta esta inflación. Pero bueno, tenemos dos variables acá. Por un lado, la variable que de tener controlada en cantidad la cantidad de empleados públicos. Y por otro lado, que sí está bueno, es que tengamos, hasta diría, la obligación, en cierta forma, de que los aumentos no estén por debajo del poder adquisitivo de la inflación. Entonces esto nos coloca, por un lado, controlar la planta, pero por otro lado, dar buenos aumentos de sueldo y tener trabajadores municipales que no estén por debajo de la línea de pobreza, que en definitiva es lo que se trata. Bueno, estamos hablando de años con inflaciones muy fuertes, muy elevadas, y todavía en un contexto donde no se avizora que estos números de inflación al 50% empiecen a bajar, ¿no? El propio gobierno lo ha reconocido, el gobierno nacional, y por lo tanto, bueno, en esa misma línea nosotros seguimos llevando, vamos monitoreando permanentemente esos números, ¿no? Álvaro, hay que decir, porque acá viste que está el que toma la noticia y la orienta para donde sea, y hacían la cuenta y decían no da exacto. Hay que decir que es acumulativo, que el segundo porcentaje del aumento ya impacta el primero. Claro, si uno ve cómo se va este aumento dando en forma escalonada, un 20% en marzo, y después comienza con en mayo con un 6, así en julio y así en agosto y así en octubre, le va a dar un 44. Tal cual. Pero como estos aumentos se van dando encima del otro aumento, pues el arreglo, que sea acumulativo, si uno toma el sueldo básico y se coloca en octubre como termina el sueldo básico, el crecimiento no es 44, el crecimiento es 51,4. Seguro, ahí es claro. Tiene que quedar bien claro que el aumento real del sueldo básico, y de todos los componentes remunerativos que tiene, que cobra un empleado municipal, porque acá no es el sueldo básico, es la antigüedad, también nosotros tenemos que la estructura orgánica del municipio mayormente está compuesta por trabajadores municipales, la cual ocupan cargos. Bueno, sobre eso también inciden los aumentos. Perfecto. El aumento tiene un efecto por varios lados, no solamente en el sueldo básico. Bueno, todo ese aumento de acá a octubre va a ser del 51,4%. Perfecto. Álvaro, te quiero sacar, pero obviamente va directamente relacionado a esto. ¿Cómo estás viendo el tema de estas negociaciones por el acuerdo con el fondo, que parece que va a tener el dictamen definitivo el jueves en la Cámara de Senadores? Aparentemente ya pasó diputado, pero ¿qué rol juega esto para la economía y el impacto que puede tener en Concordia? Y esto del anuncio del presidente, como vos dijiste, que anuncia casi como una guerra a partir del viernes la inflación. Bueno, justamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, yo creo que fue una jugada muy inteligente del presidente. Bien. haberlo enviado al Congreso, ¿no? Porque acá al presidente lo corrían por derecha cuando te dicen no, con el Fondo Monetario Internacional hay que acordar porque tenemos que ser un país serio, que tenemos que cumplir con los compromisos, etcétera, etcétera, etcétera, lo cual en parte eso es cierto y es así, o si no te corren por izquierda diciendo que la deuda es ilegítima, que es ilegal, que es una barbaridad que reconozcamos y paguemos esta deuda, lo cual parte de eso también es cierto. Seguro. Entonces, en el medio quedaba el gobierno. Entonces, fue inteligente, porque al mandarlo al Congreso, si esto se aprueba, va a ser el Congreso el que va a ratificar con las distintas fuerzas políticas, decir, bueno, sí, con el Fondo Monetario Internacional hay que acordar, hay que cerrar, o viceversa. Si esto se cayera en el Congreso, el presidente puede decir, bueno, si la Argentina entró en default, no fue por una cuestión de este gobierno, sino que no tuvo el acompañamiento del Congreso, que en definitiva, según lo que marca nuestra Constitución Nacional, es el que autoriza a tomar el endeudamiento. Recordemos que esta deuda no pasó por el Congreso de la Nación, por lo tanto tiene vicios de ilegalidad. Seguro. Pero bueno, no se puede tampoco pensar que la Argentina va a ir a litigar contra el Fondo Monetario Internacional, que es ir a litigar contra el sistema económico mundial. Uh-huh. O sea, es un poco hacer demagogia con eso. Entonces, en esa situación, haber mandado el acuerdo del fondo al Congreso fue realmente, para mí, estuvo muy bien el presidente. Uh-huh. Y lo que tengo que decir, nos guste o no nos guste, es absolutamente necesario que el gobierno termine acordando con el Fondo Monetario Internacional. Primero, por un montón de razones, pero fundamentalmente por una. Es decir, nosotros tenemos que oxigenar el nivel de reservas que tiene el país. Hoy el Banco Central tiene reservas netas negativas, y el tema de postergarlo, llegar a un acuerdo con el fondo y postergar los vencimientos, nos permitiría empezar a contar con mayores dólares, fundamentalmente para poder el país importar más insumos y materias primas, que es lo que hoy está afectando el tema de que el crecimiento sea mucho más fuerte, ¿no? Uh-huh. Tenemos muchos problemas con el tema de las importaciones, y como todos sabemos, nuestra industria requiere de mucha importación. Seguro. Pero obviamente, no acordar con el Fondo Internacional sería, puedo mencionar algunas cosas, sería que aumente el riesgo país, que la Argentina obviamente entre en default, que salgamos fuera de lo que es el sistema económico mundial. Seguro. Todo lo que implica aumento de la brecha cambiaria, aumento de la inflación y mayor, por lo tanto, pérdida de poder adquisitivo a los trabajadores, cierre al acceso al financiamiento, ya sea al Banco Interamericano de Desarrollo o Banco Mundial, que son los que financian las obras de infraestructura. El sector privado perdería, por ejemplo, algo que es fundamental, que son las cartas de crédito de exportaciones. Ahí está. La presión cambiaria sería mayor, bueno, y por lo tanto el salto del dólar oficial sería algo que se vendría. Es decir, obviamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es sumamente importante por eso, ¿no? Álvaro, y teniendo en cuenta esto de iniciar la guerra contra la inflación, yo siempre traigo a colación esta frase tuya de decir, esto tiene que ser una solución política. ¿Cómo ves ese escenario? Porque la verdad que encontrarte, como vos dijiste, con un 8,8% en estos dos primeros meses y contar el año 50 y pico% de inflación, a uno lo asusta, ¿no? ¿Cómo ves, o si te pregunto, por qué lado crees que se podría ir para encontrar un poquito la vuelta a esto de la inflación que viene de varios años ya? Bueno, en primer lugar, esto que estábamos hablando anteriormente, la Argentina tiene que llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario, uh-huh, quedar su deuda reestructurada, tanto la privada como los organismos internacionales, y esto le va a permitir al gobierno presentar un programa económico consistente al tener la deuda ya cerrada y recuperar credibilidad y generar expectativa. Perfecto. Ahí está el tema. Entonces, uh-huh, para el gobierno es clave lograr esto, y esto va a permitir, una vez que tengamos ya otro tipo de horizonte, donde haya mayor previsibilidad, donde haya credibilidad, obviamente la inflación solo baja porque el riesgo país baja, uh-huh, y hasta de hecho la inflación, a través de eso cede la presión de la política cambiaria, tiene que ver con eso. Por eso es clave. Y el ingreso de dólares a la reserva, como vos dijiste, también empieza a impactar después en el tema inflacionario, porque uno dice, necesitamos dólares para empezar a controlar esto. ¿Vos crees que esta oxigenación del Banco Central va a impactar también en el tema inflacionario? Y hoy lo único que le queda a la Argentina es esto, de postergar los vencimientos del pago de la deuda. Perfecto. Con los tipos internacionales y quedarse con los dólares y abrir las importaciones para que el sector industrial, las pymes puedan importar y generar mayor empleo, generar mayor producción y ser más competitivo. Uh-huh. Es clave. Uh-huh. Es decir, el tema de las reservas. Por eso voy a decir, todos sabemos, la oposición lo sabe, por eso el acompañamiento que hubo en principio, por lo menos en la Cámara de Diputados. O sea que estamos yendo, si el país cierra este acuerdo, estamos yendo por el camino correcto. Obviamente, yeah, que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no es que nos va a resolver todos los problemas. No, seguro. Creo que es el primer paso que este gobierno, después de haber agarrado, haber asumido en una recesión económica y a los tres meses con pandemia y con este problema de la deuda pública permanente en mente, planteándose este escenario de default, es el primer paso, es como que se abre un camino con este acuerdo. Vuelvo a repetir, no porque acordar con el Fondo Monetario Internacional sea la solución. Es el primer paso. Seguro, no, está bueno que sí. Álvaro, la última, y agradecerte como siempre la predisposición, pero te quiero preguntar, ¿se pispea teniendo en cuenta que sos el asesor de un municipio de la magnitud lo que pasa en el plano internacional con este conflicto bélico, con el impacto que puede tener en la geopolítica y Argentina metida ahí también? ¿Te genera por lo menos un pispeo ahí? Bueno, obviamente el tema de la guerra es algo que es rechazado por todo el mundo, ¿no? El impacto de una guerra en estos momentos con estas magnitudes y lo que puede llegar a alcanzar si esto toma mayor escalada, ni que hablar, ¿no? Uh-huh. Y en una guerra, como siempre ha ocurrido, cuando es a nivel mundial, hay países que se benefician y países que todo lo contrario, ¿no? Aunque suene esto feo, por decirlo de una manera, en la realidad, yo estoy hablando del punto de vista de la finanza. Y seguro, de la economía, sí, por eso. Bueno, la Argentina obviamente va a ser un país en ese sentido que se va a beneficiar desde ese punto de vista, ¿no? Si uno lo ve en términos, vuelvo a insistir, económicos. Por supuesto que repudiamos esta guerra y que debería, yo creo que el mundo, hacer un esfuerzo mayor para tratar de buscar una solución que no tome mayor escalada, sobre todo no con los peligros que hoy implica una guerra con las tecnologías que hay hoy en día. Desde ese punto de vista sí preocupa. Pero bueno, la Argentina tiene tantos problemas estructurales y tantos problemas propios que también nos preocupa un poco más tratar de resolver, porque el potencial que tiene el país siempre lo ha tenido y lo sigue teniendo, y es un país que, haciendo las cosas bien, el proceso de recuperación es rápido. Hay países que demoran mucho más en poder recuperarse. Sí. Yo creo que volviendo a lo que mencionabas anteriormente, ahí de vuelta es clave esto de la cuestión de la coordinación entre el oficialismo y la oposición. Seguro. De tratar de trabajar más en forma conjunta y achicar un poco esta grieta que tanto daño le ha producido al país desde ya hace muchos años, ¿no? Esto lo venís diciendo hace mucho y la verdad que por lo menos en este caso se dio. Álvaro, te agradezco mucho. Es realmente importante el impacto, que siempre te estoy por preguntar, sé que obviamente conoces y le das una mano a la gente de Federación, que es una ciudad lentamente turística, pero en Concordia, el impacto del turismo, teniendo en cuenta para el municipio, Álvaro, ¿qué rol realmente juega? No, es un rol muy importante. Bien. El turismo en Concordia es una de las principales actividades económicas, no es la principal, pero Concordia tiene un potencial que no tiene ninguna ciudad de la provincia en materia de turismo. Y se está haciendo mucho en materia de turismo. Yo creo que, al contrario, tiene que ser cada vez más una política de Estado en Concordia el turismo, ¿no? Todo lo que está, aparte, es una de las actividades que genera mayor empleo junto con la obra pública y en forma rápida. Lo que pasa del turismo, lo que tiene es que requiere de mucha inversión. Seguro. Y como todos sabemos, quien va a invertir quiere tener seguridad jurídica, quiere tener seguridad económica. Y bueno, hoy la situación en que está el país por la cual está atravesando es muy difícil poder tener una política fuerte de lo que tiene que ver inversión cada vez más. Ahora, desde el Estado se está haciendo mucho, desde la provincia, desde Nación y desde el municipio. Todas las cuestiones de la nueva terminal, del aeropuerto, de la ampliación de la costanera, son todas inversiones millonarias que se están haciendo en Concordia, que se están abriendo licitaciones todos los días que tienen que ver con esto. Recordemos que Concordia está en estos momentos recibiendo tiene en inversión más de 5 mil millones de pesos en obra pública. Sí. Es una cifra histórica. Y bueno, eso es lo importante. Es decir, acá tiene que estar el acompañamiento del Estado, y lo que está un poquito faltando, que tiene que ver con el contexto económico, es la inversión privada un poco más fuerte, lo que uno necesitaría más. Pero sabemos que hoy la situación económica, hasta que no se arreglen estas cuestiones de la deuda, hasta que no se arregle bajar el riesgo país, y hasta que no haya un mayor grado de previsibilidad, esas inversiones van a seguir viniendo a cuentagotas. Uh-huh. Esto es así, esto es una realidad que tenemos que tenerla absolutamente claro, ¿no? Perfecto. Álvaro, te agradezco un montón el tiempo, la predisposición con el programa. Siempre es un gustazo charlar con vos. Te mando un abrazo grande. Gracias, Pablo, igualmente. Ahí está, qué linda charla, ¿eh? El asesor económico del municipio, el contador, yo por ahí me entusiasmo, ¿viste?